Ayer a la tardecita se nos ocurrió con unos amigos despedir la semana. Como el día estaba lindo, pensamos en ir a un bar que quedara cerca del río. Y como estábamos en pleno centro y andábamos un poco apurados, nos tomamos un taxi. El taxista que nos llevó nos advirtió que los viernes a las 7 de la tarde la circulación por el microcentro es un poco complicada. No sé por dónde quieren que agarre, pero cualquier lado vamos a demorar en llegar, dijo el tachero, mientras le pegaba un bocinazo al del 115 que lo estaba mirando con bronca por la demora en el semáforo. En el camino casi chocamos con un rastrojero enclenque que despedía una nube tóxica desde el caño de escape. Para colmo, como íbamos con la ventanilla abierta, a uno de mis amigos, que es medio alérgico, se le dio por estornudar. Dice que en la zona siempre le pasa y que es por culpa de no sé qué especie de plantas que despiden un polvillo y que le hacen mal. Después tuvimos que desviar porque un camión lleno de cemento cortaba la calle para descargar en una obra en construcción, pero finalmente llegamos a uno de los bares de la zona de Pichincha, ahí cerca del río. Venía todo bien hasta que empezamos a ver cenizas que se pegaban en la transpiración de los vasos, en la mesa, y con las cenizas el terrible olor a humo que venía de las islas. «Es culpa de la soja», gritó uno de nosotros. «Vamos adentro, que está libre de humo de tabaco», contesté yo, cargándolo porque siempre dice que le molesta el humo del cigarrillo. Le pedimos al mozo ir adentro y ahí siguió la conversación sobre el humo, las islas, el caño de escape de los autos, el polvillo de las obras en construcción, los bocinazos del centro, los plátanos que despiden pelusas, las cerealeras del barrio Malvinas que largan olor, la cantidad de autos en el microcentro, el cemento que crece más rápido que los árboles, etcétera, etcétera. Terminamos el viernes a la tarde contaminados. Uno tiró de irse a vivir al campo, otro contestó que prefiere el movimiento de la ciudad y todos nos preguntamos: ¿hay calidad de vida en las grandes ciudades? ¿Se puede tener una vida saludable con el aire lleno de partículas? Doctor Ledy Tarduzzo, ¿se puede tener una vida saludable con el aire lleno de partículas de todo tipo? Bueno, obviamente que viéndolo como lo marcas vos no es tan saludable, evidentemente. O sea, obviamente que si viene el cambio en el estilo de vida en las últimas décadas ha condicionado un cambio en el medio ambiente global, indudablemente que el aire que uno respira en una ciudad densamente poblada va a estar seguramente más contaminado que el que vive en una, o que está en una ciudad pequeña o en el campo, indudablemente, ¿no? Uh-huh. Hay menos cosas malas para respirar. De todas maneras, obviamente que no está libre o exento de inhalar sustancia irritante una persona que vive a 100 kilómetros de acá o a 200 kilómetros de acá trabajando en el campo. También va a inhalar una serie de sustancias tóxicas que pueden afectarlo, ¿no? Claro. Bueno, aparecen varios datos, ¿no?, que estábamos hablando, y uno de ellos tiene que ver con la contaminación por la gran cantidad del parque automotor que crece geométricamente, muy rápido. Y ahí, bueno, también está el dato de que vivimos muy cerca del río, con un gran humedal enfrente, que también despide humo en los últimos tiempos. Digo, el hecho de tener una alta humedad, de vivir cerca de un río, ¿eso hace disminuir un poco el impacto de los gases, de los tóxicos y todo lo demás? No. Definitivamente no. O sea, la gente, más una vez, le echa la culpa a la humedad, o porque la humedad le afecta, o siente que le afecta, o porque le han dicho que le afecta, considera que eso puede ser perjudicial. En realidad no hay gran diferencia. Sí, obviamente que las ciudades más densamente pobladas y con un parque automotor elevado son las que tienen mayor cantidad de partículas químicas liberadas al medio, y eso impacta en la salud de los individuos, digamos que en dos formas. Uh-huh. Uno es cómo impacta toda esta polución, no solamente inhalatoria, llamémosla así, sino también visual y auditiva, porque no es solamente todo lo que inhalamos lo que nos puede perjudicar. Vos comentabas en tu relato los bocinazos, y eso es todo polución auditiva, y eso impacta en la calidad, claro, de vida, y lo que es cartelería y exceso de cables que cruzan las calles, y eso es una polución que se le llama visual. Pero yendo puntualmente a lo que es polución inhalatoria, te decía que en realidad lo que es estrictamente químico, a eso es capaz de afectar a cualquier individuo, y eso está claramente demostrado. Es decir, las ciudades que hacen control de su aire que respiran, han demostrado claramente que ciudades que tienen una baja contaminación, los niños crecen con una función pulmonar que es superior a aquellas ciudades donde tienen una contaminación de material químico orgánico en suspensión mayor. Esos niños que viven ahí tienen una función o desarrollan su función pulmonar en menor medida. Es decir, eso es impacto en población normal. Y después está el otro impacto, en aquellas personas que tienen ya de base una patología, una enfermedad pulmonar, por ejemplo, o una enfermedad respiratoria, como comentabas de este amigo tuyo que tiene rinitis, y eso tiene un impacto mayor, porque en ese caso lo que va a hacer fundamentalmente la polución es dispararle, agravarle su sintomatología de base, un asmático, un paciente que tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o un paciente que tiene una rinoconjuntivitis alérgica. Todas esas sustancias son capaces de agravarlo. De hecho, el humo de las islas en sí tiene un impacto en ese sentido, ¿no? Claro, estaba pensando mientras usted hacía el relato que de alguna manera si uno se pone a pensar el cuidado del medio ambiente es importante, puede llegar a ser también importante hasta para diseñar políticas de la infancia. Digo, si queremos que una infancia crezca bien, saludable, también es necesario luchar con esta polución, con este humo, con estas cosas que molestan un poco. Es que en realidad lo que es política ambiental es clave por un montón de elementos. Es extremadamente compleja, debería involucrar a muchas profesiones, especialidades, ambientalistas, ingenieros civiles, ingenieros hidráulicos, biólogos, médicos, etcétera, etcétera. Es muy complejo, es extremadamente complejo. Se debería destinar fondos muy grandes para el control, primero para más que control, estudio, porque en realidad en Argentina hablamos mucho, pero no tenemos muy claro qué es lo que estamos respirando. Y el medio ambiente es esencial a la hora de expresar una cantidad de genes enormes. Es decir, la mayoría de las enfermedades tienen que ver con una interacción gen-medio ambiente. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, hay personas que tienen una susceptibilidad genética para desarrollar tal o cual enfermedad. No cualquiera, por ejemplo, puede hacer asma bronquial. Claro. Pero si a ese gen que tenemos, que es la marca, entre comillas, de susceptibilidad, le agregamos un medio ambiente adecuado para la enfermedad, ese individuo puede hacer asma. Mientras que si viviese en un medio distinto, diferente, más sano, probablemente no desarrolle esa enfermedad. Entonces yo menciono asma puntualmente porque es el área donde me desempeño, pero hay tantísimas enfermedades donde la interacción medio ambiente es fundamental. Con lo cual, todo lo que sea medio ambiente de acá a futuro, si no nos ponemos los pantalones largos, no solamente Argentina, ¿no? El mundo. Claro. Sin ir más lejos, Estados Unidos, la primera potencia mundial, tiene una política de salud medioambiental que es bastante reprobable, no se ha adherido al acuerdo de Kioto, por ejemplo. Y entonces, eso, de hecho, que porque tiene que ver con el que toca muchos intereses y se debe destinar muchos fondos, pero eso a futuro es esencial. Nadie va a poder escapar de controlar el daño que estamos haciendo al medio ambiente si queremos de alguna manera enfermarnos menos, ¿no? Sí, se sigue recomendando a los asmáticos, por ejemplo, irse a vivir a la zona de sierras, o hay gente que no, porque recuerdo que durante mucho tiempo les decían, bueno, es recomendable irse a Cosquín, qué sé yo, a alguna parte de las sierras cordobesas para respirar un aire puro. Digo, ¿eso sigue estando? No. Te doy un dato, sí. Para que tengas una idea. En Córdoba hay más cantidad de especialistas en vías respiratorias, tanto neumonólogos, alergistas, como otorrinolaringólogos, que en Rosario o en Santa Fe. Obviamente que si yo voy a vivir a una sierra, a la punta de un cerro, el aire va a ser diferente. Claro. Pero, de hecho, yo no le voy a decir a todos mis pacientes váyanse a vivir a la punta de un cerro. Entonces, es claro. De todas maneras, el alérgico puntualmente, que es asmático alérgico, en realidad se hace alérgico a lo que está en contacto. Ajá. Quiero decir, si yo, un paciente de Rosario, que probablemente sea alérgico ácaros, antígenos medioambientales, intradomiciliarios, como pueden ser los ácaros, lo mando a vivir a Mendoza. Sí. Probablemente en los primeros años esté mejor, porque en Mendoza hay poca cantidad de ácaros, pero al 3, 4 años después de estar viviendo ahí, es posible que vuelva a hacer síntomas. ¿Y por qué? Porque se va a estar sensibilizando a pólenes. En Mendoza tiene un gran problema con la alergia a pólenes por las condiciones climatológicas de ese lugar, con lo cual en realidad un paciente que tiene una susceptibilidad alérgica va a desarrollar su enfermedad en cualquier lugar donde lo pongas. De hecho que sí, el medio ambiente tiene que ver, sí tiene que ver. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las partículas derivadas de los vapores diésel, de los que liberan el parque automotor, exacerba o aumenta la capacidad de una sustancia determinada a producir sensibilización en un paciente. A ver si lo hago más claro. Un paciente predispuesto para hacer rinitis alérgica que aspira polen solo, tiene la posibilidad de ser alérgico a ese polen. Ahora, si ese paciente aspira en forma crónica polen más apegado a sustancias derivadas de los vapores diésel, la posibilidad de ser alérgico a ese polen es muchísimo mayor. Es decir, aumenta la posibilidad de ese polen de sensibilizar a ese paciente alérgico. Entonces es la combinación de medio ambiente, el antígeno y gen. Quiero decir, si yo no tengo el gen para hacer rinitis alérgica, por más que me expongan a polen, no voy a desarrollar rinitis alérgica. La persona y su medio ambiente también. Y su medio ambiente. Claro. Gen y medio ambiente. No cualquiera puede hacer cualquier enfermedad. Mencionaba a Mendoza, y mucho se habla de la ciudad de Mendoza como una ciudad que tiene muchas plantas, que es una ciudad muy linda por el arbolado, y se tiende a copiar eso. Y de hecho hay muchas políticas en distintas ciudades del país sobre el arbolado público. Aquí en Rosario se quieren plantar árboles. Se están sumando todo el tiempo árboles en la trama urbana, pero también aparecen algunas quejas, ¿no? Como decíamos ahí en el comienzo del programa, algunos que se quejan por esta pelusa que despiden los plátanos o algunas especies que me traen alergia. ¿Qué pasa con eso, doctor? Yo creo que la gente tiene una gran confusión a partir de información dicotomizada que se le pasa al individuo, ¿no? Al oyente. Es decir, por un lado protestamos de la polución de los autos y del humo de las islas y del cigarrillo, y por otro lado tenemos gente que quiere sacar, que sea, los plátanos o los árboles del frente de su casa. Eso es una locura. Ajá. A todos vistas es una locura. ¿Por qué digo esto? Primero porque los árboles, todos sabemos, son el pulmón de la ciudad. Eso es clave. Y segundo porque en realidad se conoce muy poco lo que tiene que ver con lo que es arbolado urbano. El arbolado urbano es un tema extremadamente complejo. No es un tema simple, saco afuera un arbolito y lo planto y me gustan los fresnos y le pongo a Rosario todos fresnos. Eso es una cosa que es, para quien conoce lo que es arbolado público, es una imposibilidad. Es más, hay exceso de determinadas especies de árboles en la ciudad. ¿Por qué es esto? Porque si yo pongo una sola especie en una ciudad, pongamos por el caso fresnos, y un día aparece un bichito que me mata todos los fresnos en un año, me quedo sin árboles en la ciudad. Entonces el motivo por el cual el arbolado público tiene que ser variado es, uno, es eso; segundo, porque no es lo mismo poner una tipa en una cortada que poner una tipa en medio de una avenida de dos vías. Entonces cada árbol es para cada vereda y para cada lugar, incluso para cada orientación. O sea, los ibirapitap, que son los que han puesto recientemente, hace ya algunos años, en la calle Italia, la calle Italia va de norte a sur. Sí. Esos árboles deberían haberse plantado esencialmente de este oeste, porque tienen la facilidad con el viento de abrirse. Son muy árboles muy buenos, ¿eh? No hay árbol bueno o malo para la ciudad. El problema es que en realidad los árboles no son para la ciudad. No existe un árbol para la ciudad. Claro, sí, sí. Eso hay que plantarlo en virtud de varias cosas, pero debe haber árbol. Lo mismo que los plátanos. O sea, los plátanos, la gente cree que es alérgica al plátano porque libera esas espículas amarillas en cierta época del año, fundamentalmente en noviembre. Y la gente eso no sabe, que eso no da alergia. Eso son espículas de sílice que sí, como son, si uno la mira al microscopio, son como unas agujitas muy finitas. Que de hecho, de ser de sílice, impactan en la conjuntiva, en la nariz, y puede dar irritación en cualquier individuo. El polen de los plátanos, la gente no los ve, está polinizando en este momento, empieza a polinizar en este momento, y en realidad hay muy pocas pacientes que realmente son alérgicos al plátano. Por lo menos en Rosario, eso te lo puedo decir porque hemos hecho estudios al respecto. En realidad hay más alérgicos al fresno, que es otro árbol, yo no sé si lo tenés en venta, sí. Es muy frecuente en Rosario. Sí. Pero que como no libera esa bolita, la gente no le presta atención. Claro. Y en realidad es distinto. Y además hay que tener en cuenta que los árboles polinizan solo 3 meses. Uh-huh. Y uno está en contacto con el árbol, con el polen del árbol cuando sale afuera. Y uno está en contacto con el polen del árbol, no el que está enfrente de mi casa. Vos tenés que tener en cuenta que un polen puede transportarse 30, 40 kilómetros. Esto es, si sopla viento sur, estamos aspirando los polen de plátano de arroyo seco. Sí. ¿Sí? Entonces, sacar el árbol que está enfrente de mi casa no sirve ahora. Protestar porque sí tapa la rejilla, bueno, pero es un problema de escamonda, de limpieza, que no tiene nada que ver con el árbol en sí. Claro. ¿Se entiende? Siempre tenemos algo para decir los árboles. Uh-huh. El plátano no por esto, la tipa no porque le cae la resina y me ensucia el auto, o el jacarandá no porque se cae la flor lila en la vereda y camino y me patino. Es decir, no hay un árbol perfecto para la ciudad, para eso pongamos sombrilla. ¿Sí? Está claro. Finalmente también quería preguntarle sobre el tema de los de las cerealeras que están en el medio de la ciudad. Uh-huh. ¿Qué pasa en una ciudad como Rosario, que por otra parte tiene mucha actividad agrícola, está rodeado de actividad agropecuaria y camiones que llegan a la ciudad en determinada época del año, trayendo uh-huh. el cereal que sale del puerto? ¿Eso tiene algún índice de contaminación? ¿Impacta sobre la calidad de vida urbana? De hecho que sí impacta. Lo que no tenemos idea precisa es a cuánto se está expuesto. Esto es, tenemos noción, de hecho por trabajos realizados con cáscara de soja, de que la población de Rosario en los últimos años, desde hace aproximadamente 10 años que venimos estudiando esto en estudios de seguimiento, el número de pacientes alérgicos, ojo, va aumentando. Pero esto no es aumenta en el grupo poblacional que rodea una cerealera. Aumenta en todo el grupo poblacional de Rosario. Mm. Entonces, evidentemente, uno está expuesto a grandes cantidades de derivados de soja porque estamos rodeados, no solamente las cerealeras, sino basta ir por la autopista y uno ve a los costados de la ruta grandes cantidades de soja. Eso se pisa, los camiones lo pisan, lo aerosolizan y lo aspiramos. Y si tenemos en cuenta que eso vuela kilómetros y kilómetros, eso explica por qué un paciente que vive en pleno centro de Rosario puede sensibilizarse a cáscara de soja. Claro. El tema de las cerealeras y de las industrias impacta por varios motivos, pero no hay estudios bien claros de decir cuánto impacta y no hay mediciones objetivas que me permitan a mí decir, bueno, implanten medidas de control de emisión para poder bajar lo que están liberando al medio ambiente, si no sabemos cuánto están liberando. Tenemos sospechas de que están liberando y cantidades, pero ¿cuánto? ¿Y de dónde viene la emisión? Insisto, esto es política ambiental, necesidad de monitorizar toda una serie de elementos medioambientales que deben cambiar en virtud de... O sea, no es que se puede hacer en todas las ciudades iguales. Obviamente, sí. En Rosario se deberá medir determinados contaminantes y en Salta otro tipo de contaminantes. Pero el saber que estamos aspirando es el punto inicial para saber qué tengo que controlar. Si yo no sé qué estoy aspirando, no sé qué cosa controlar, ¿no? Claro. El doctor Ledit Arduzzo es integrante de la Cátedra de Alergia e Inmunología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, presidente de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología. Doctor Ledit Arduzzo, fue muy claro, ¿eh? Bien, muchas gracias. Muy amable. Que tenga buen día. Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio. De Radio Universidad. ¿Hay calidad de vida en las grandes ciudades? Un aire cada vez más denso, autitos chocadores en la cuadrícula urbana y carreras de 100 metros con volquetes. Rosario, ¿una ciudad para vivir? La planificación de la ciudad, del pueblo grande a la metrópolis. Pasen y vean, la gran vidriera de la ciudad está llena de ofertas.

Sí, va a andar callejeando por ahí. Sí. Haciendo un recorrido por la ciudad y por la... Recorrido del conocimiento. Más lejos, ¿dónde anduviste, Florencia? Hoy estuvimos en la Facultad de Bioquímica y Farmacia, que se dictan 5 carreras allí, porque empezaron las jornadas de orientación vocacional, una cosa así, pero de acercamiento a la facultad, tanto institucional como académico. Es un poco el inicio, el ingreso. 500 alumnos de distintas secundarias, más que nada chicos de 17, 18 años. O sea, chicos que están terminando la secundaria ahora y que van a ver qué onda bioquímica. Van a ver bioquímica, farmacia, licenciatura en química, biotecnología. Está bien. Y bueno, me imagino que muchas facultades están haciendo esto de mostrar, abrir las puertas para que un poco la gente vaya conociendo de qué se trata, los interesados. Sí, en la Facultad de Ingeniería hace un par de semanas atrás también tuvieron una experiencia similar. Y además la universidad también tuvo su expo universidad, también mostrando un poco en general todo lo demás. Che, y Florencia, y bueno, en la facultad es esto, en la misma facultad de Facultad de Farmacia, allí en Suipacha al 500, donde funciona, y también contestándonos algunos interrogantes sobre el lugar de la ciencia. Yo les contaba en varias oportunidades lo laberíntico que es llegar, por ejemplo, a los laboratorios donde se produce, ¿no? El conocimiento, y se hacen determinadas investigaciones que después nos enteramos que tienen becas de fundaciones extranjeras. Una especie de metáfora muy cruenta, porque realmente la definición del lugar de la investigación es imposible. Nos decía Claudia Balaguer, la decana, que nunca pueden explicarle a nadie de llegar al laboratorio. Hay que ir con GPS. Y bueno, tiene que ver un poco con todo lo que es la historia de este país, ¿no? No se puede analizar sin tener en cuenta que fueron avanzando los lugares y los espacios, y cada uno se fue poniendo en algún rincón donde había un agujero, digamos, ¿no? Claro. Esa fue la respuesta. En el caso mío, la pregunta de hoy será, ¿y qué es la música ciudadana? Ajá. Hoy, bueno, Javier un poco se va a hacer cargo también de la música de este programa. Más o menos, se hizo una pregunta. Por lo menos de hacerse preguntas. Claro, las preguntas en torno a la música, porque uno cuando piensa en música ciudadana, automáticamente eso se toma como una especie de sinónimo del tango de Buenos Aires, fundamentalmente de Piazzolla, ¿no? Pero la ciudad lo que tiene como riqueza es, en todo caso, su componente cosmopolita, lo que hace que cada ciudad, inclusive cada barrio, cada sector de la ciudad tiene su música particular a partir de quiénes son los que los pueblan. Y del mismo modo, no es lo mismo la música que se puede producir en una ciudad orillera, en una ciudad de río, que en una ciudad mediterránea, que en una ciudad de montaña. Entonces, usted dice que usted el medio ambiente entonces nos condiciona un poco en lo que hacemos y en lo que somos. De algún modo, eso lo decía Yupanqui, que no es lo mismo el hombre de la pampa que el hombre de la montaña. Claro. Bien. Y el hombre que va de la pampa y después se muda a la montaña, por ejemplo, que tiene alguna transformación, piensa distinto. Ya se confunde. Estuvimos hablando sobre este tema con un prestigioso bandoneonista de la ciudad y docente de la Escuela de Música, con Carlos Quirici, para que más o menos nos cuente él su visión respecto de cuál es la música de nuestra ciudad y cuál es la música ciudadana en definitiva. Interesante. Bueno, Florencia entonces con un panorama de lo que sucede en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, Javier la música ciudadana, Paula Contino es otra de las integrantes de este programa, la tenemos en línea, que también nos va a hacer un adelanto del tema que va a trabajar. ¿Cómo te va, Paula? Buen día. Hola, Guillermo, buen día para todos, pero buen me día. Engañó el señor Acuña. ¿Por qué le engañó? Hagamos el prólogo por teléfono y yo quiero estar ahí, como dice. Se está perdiendo de unos mates, pero de unos mates que además tienen un sabor impresionante. No sé por qué me salieron bien esta mañana, impecables hoy. Debemos decir que en la reunión de producción usted se ha mostrado como un buen cebador, ¿eh? Sí, yo tengo experiencia porque aprendí técnicas. Importantes. Usted me ve cara de uruguayo, está bien. Parece más uruguayo. Bueno, Paula se va a encargar de las historias de vida de este programa y, bueno, te propongo que hagas el prólogo, la introducción de las historias de vida, de qué se trata un poco la sección, para así después ya más adelante hacer un adelanto de lo que vas a trabajar en el día de hoy. Bueno, la idea de esta sección es tratar de, bueno, por supuesto, en el mismo sentido que el programa, ¿no? Humanizar un poco la ciencia, yo diría sacar la academia a la calle, abrir la puerta a esos laboratorios que, como dice Florencia, son tan inenarrables o incontrables en algunos casos, ¿no? Sí. La idea de la historia de vida es mostrar a nuestros investigadores, docentes, graduados, desde una perspectiva distinta, cotidiana, si se quiere histórica, mostrarlos y contarlos con las contradicciones, las pasiones que puedan tener, los disgustos, los avances, los retrocesos en su trabajo, en su investigación, todo lo que lo atraviesa a lo largo de su vida personal como profesional. Y además, el objeto también, digamos, de estas historias de vida que funcionarán como unos relatos, es ver, digamos, cómo la universidad también genera una política de apertura en relación al conocimiento que produce, ¿no? A partir de la vida de esa persona que está atravesada por ese conocimiento, por esa instancia universitaria que sin lugar a dudas marca un antes y después. Los que hemos tenido la posibilidad de atravesar por las universidades conocemos, ¿no? Este salto que nos da y esta diferencia en la mirada, en la perspectiva que tenemos a partir de ingresar a la universidad. Así que bueno. Bien, ese es el panorama. Como algo ambicioso, claro. Pero la idea es mostrar la persona. Ah, bien, bueno, ¿y la persona de hoy, Paula, quién es? Es Alicia Cuarone, que es una docente de la Facultad de Ciencias Políticas. Sí. Ella da dos cátedras, Teoría Política en Trabajo Social y también Pensamiento Sociopolítico 2 en Comunicación Social. Bien, yo la tuve como docente. Yo también. Y Florencia también. Todos, creo que por eso la hemos elegido. Es, ¿no?, retadora. Ah, sí, usted dice que nos va a retar. No. Retadora del conocimiento también, porque reta a uno a que a que aprenda. A que use lo que tiene por encima. A mí me gustan las personas que hablan con todo el cuerpo. Claro. Muy bien, ¿cuál es cierto? Yo, si la tengo que definir a la Cuarona, digo que es una provocadora. Está muy bien. Bueno, Paula, te esperamos y esperamos la historia de vida, entonces, después. Por supuesto. Más adelante en el programa. Sobre el final del programa, nos vemos. Hasta luego, nos estamos encontrando. Un abrazo, un beso. Chau, chau. Bueno, Paula Contino, también integrante de este programa. Programa que va a estar hasta las 13, aquí en el 103.3 Radio Universidad. Hay formas de comunicarse. 411-9095 es el teléfono de la radio. Nos pueden también enviar un mensaje de texto al 153-130-553 y el correo electrónico, se lo digo despacio, lo que es la ciencia, se lo prendió Acuña, arroba yahoo.com.ar. Bien, muy bien. Entonces, tres formas de comunicarse. Vamos a estar hablando de la ciudad, de la calidad de vida, con gente que viene investigando sobre la planificación de las ciudades, que trabaja sobre el tema del transporte. Unas cuantas preguntas tenemos hasta las 13 aquí en Radio Universidad. Lo que es la ciencia. Novedades científicas desde el pasado. Lo último en noticias viejunas. En este 25 de agosto de 1609, nos trasladamos a Seteta, Venecia. En medio de esta maravillosa ciudad, anegada por el agua debido al pobre planeamiento local, el joven científico Galileo Galilei se apronta a mostrarnos su primera creación. Reunido para la presentación, se encuentra un nutrido grupo de legisladores venecianos, quienes parecen más interesados en los deliciosos canapés que en el invento a punto de develarse. ¡Atención, muchachos, que el telón está a punto de abrirse! La sorpresa invade a todos los presentes al ver que el invento es un telescopio, un invento que ya fue inventado el pasado año. Las sospechas de choreo no parecen amedrentar el espíritu de este valiente luchador de la ciencia, quien ya se encuentra en tratativas para vender cientos de telescopios. Entre sus primeros fervorosos clientes se encuentran mercaderes de la zona, futuros entusiastas de la astronomía y pervertidos del mundo entero. ¡Enhorabuena, Galileo! Alguien me pide una explicación de la teoría de Einstein. Con mucho entusiasmo le hablo de tensores y geodésicas tetradimensionales. ¡No he entendido una sola palabra! Reflexiono unos instantes y luego, con menos entusiasmo, le doy una explicación menos técnica, conservando algunas geodésicas, pero haciendo intervenir aviadores y disparos de revólver. Ya entiendo casi todo. Pero hay algo que todavía no entiendo, esas geodésicas, esas coordenadas. Deprimido, me

Vamos a los presentes, quienes hacen posible este programa. ¿Te invitan a seminarios y congresos y no tenés nada nuevo para decir? Vení a El Emporio de la Ciencia y actualizamos tus ideas. Asesorías en ciencias duras y blandas. Desde este mes, nuevo servicio. Investigación gatoparrística. Pequeños trucos para cambiar el título de tu investigación sin modificar el contenido. Vení a El Emporio de la Ciencia y renovate. Investigación Express. Traiga su proyecto y nosotros hacemos el resto. Diseño de hipótesis, triangulaciones a medida. Operacionalizamos sus variables en 20 minutos. Y si no queda conforme, le devolvemos su dinero. Investigación Express. Y olvídate del corto y pego de internet. Bueno, me había prometido Javier que se iba a hacer algunas preguntas sobre la música y la música ciudadana hoy puntualmente, que estamos hablando, debatiendo un poco del tema de las ciudades. Bueno, decíamos antes, cuando uno piensa en música ciudadana, automáticamente le remite a Piazzolla. Sí. ¿No? Uno se pregunta, ¿por qué a Piazzolla? Más que al tango, a Piazzolla. ¿No? Y porque a mí me da la sensación de que un poco fusionó, creó, modificó un poco el tango, incorporó nuevos ritmos. Eso puede ser. Hay algo que nos decía Carlos Quirici, ya le digo, docente en la Escuela de Música, docente de su instrumento, el bandoneón, sí. Y bandoneonista, tanguero él. Creo que es más gardeliano que piazzoliano. Sí, Quirici, tengo el dato de que es puramente gardeliano, ¿no? Es gardeliano. De todas maneras, cuando nosotros le preguntamos a él, bueno, ¿qué es la música ciudadana, Quirici? Sí. Esto nos decía... Música ciudadana, obviamente, es música que se hace en la ciudad, que para mí no está apuntando solo a un género. Por ahí se lo conoce al tango como música ciudadana, pero quizás porque Piazzolla, al tener tantos enemigos dentro del tango mismo que decían que no hacía tango, él decía, bueno, hago música de la ciudad, música de la ciudad de Buenos Aires. Pero yo pienso que no es un estilo en sí. Ahí está la clave de por qué Piazzolla. Porque como los tangueros no lo querían dentro de su grupo, muchos de ellos, ¿no? Tal vez, digamos, más apegado a las tradiciones, lo acusaban de no hacer tango. De hecho, lo que estamos escuchando ahora es del disco Reunión Cumbre, sí. Piazzolla Mulligan, y mete un saxo, un instrumento que... muy poco tiene que ver con la tradición tanguera. Y para los sectores más ortodoxos habrá molestado, me imagino. Probablemente. Aire de Buenos Aires. Y Piazzolla, más allá de ser marplatense, tuvo una creación musical fundamentalmente inspirada en Buenos Aires. Verano porteño, otoño porteño, las estaciones porteñas haciendo el parangón con las estaciones de Vivaldi. Y si usted se fija, sí, en los noticiosos, sí, de las 8 de la noche, hay mucho. Cuando van al informe de tránsito, sí, generalmente ponen música de Piazzolla. Claro. Porque sí, ante la imagen de autos, sobre todo en Capital Federal, autos que vienen, autos que van, luces de colores que se desplazan, y una toma panorámica y un señor informando de que hay embotellamiento en el puente Alsina, automáticamente eso necesita estar acompañado con la musicalización. Usted dice que si yo hago y necesito ponerle una cortina musical o ambientar cualquier cosa de vinculado a una ciudad grande, pienso en Rosario, por ejemplo, o en Buenos Aires, y tengo que poner música de Piazzolla. Y ahí es donde yo estuve pensando y digo, no necesariamente. Claro. ¿No? Porque de hecho, así como uno piensa que el sonido del centro porteño, según los noticieros de televisión, es Piazzolla, cuando los noticieros se desplazan hacia el conurbano, ya el sonido es otro. Y si usted mira, por ejemplo, la película Un oso rojo, sí, ¿no?, de Adrián Caetano, toda la película tiene como fondo musical Damas Gratis, ¿no? La cumbia villera como también expresión de la creación de una ciudad. Porque la ciudad no solamente es lo cosmopolita urbano del centro, que de alguna manera es un reflejo de inmigraciones de décadas pasadas, sino también tiene que ver con otro tipo de composición social que también genera otra música. Y de hecho, si uno piensa en Rosario, no es lo mismo la música que uno puede escuchar en Zona Sur, donde hay muchos pibes hip-hoperos, con lo que se puede escuchar, por ejemplo, en Zona Oeste, donde hay así como especie de, vamos a decirle, cofradías de chamameceros. Sí, entonces Rosario no tiene un sonido único, una música ciudadana única. Por lo menos, Carlos Quilici nos decía que él no estaba tan seguro de que eso fuese así. Que esté bien definido, bien claro. Que esté bien definido. Yo, por de pronto, le digo, como para cerrar esta participación y después nos seguiremos preguntando otras cosas. ¿Qué pasa si uno, por ejemplo, se traslada, dijimos recién, de Buenos Aires, se traslada a Rosario? Pensemos en la variedad que hay en Rosario. Yo tiré dos. Hay muchísimas más. De hecho, por ejemplo, Borges hablaba de que Rosario era una posible ciudad donde se hubiese originado el tango junto con Montevideo o Buenos Aires. ¿Qué pasa si tomamos Ruta 11 y nos vamos a Santa Fe? ¿Con qué nos vamos a encontrar en Santa Fe? ¿Con qué nos vamos a encontrar en Santa Fe? No sé con qué nos vamos a encontrar. A ver, y seguramente con otra cosa. Obviamente la característica de la ciudad. Hoy le brindo esta canción, sencilla como una flor, nacida del corazón. Yo le canto con amor a la ciudad más cordial, de belleza singular, mi hermosa tierra natal. Tienes tan bellos lugares, sus playas son primorosas, que siempre son coronadas por sus mujeres hermosas. Tienes tan bellos lugares, sus playas son primorosas, que siempre son coronadas por sus mujeres hermosas. Yo quiero su danza y su gente, yo quiero sus noches serenas, quiero sus paisajes soleados, porque ellos me quitan las penas. Yo quiero su danza y su gente, yo quiero sus noches serenas, quiero sus paisajes soleados, porque ellos me quitan las penas. Sí, yo entiendo que a lo mejor demoraron en salir porque anoche estuvieron de gira y los muchachos se tenían que levantar temprano. Usted también, Acuña, los viene a despertar a las... ¿Qué hora? 11 de la mañana de un sábado, por favor. Digamos, es verdad. Lo que es cierto es que generalmente todos quienes le cantan a las ciudades hablan prácticamente de lo mismo, si se quiere, de las mujeres, de sus calles, de su gente, ¿no? Sí. Pasa que cada uno lo hace de acuerdo a su, digamos, historia personal o su gusto, o vaya uno a saber qué. Ha sonado el top. Sí, el top de las... Sí, 11:01 de la mañana. Esto nos indica que hay que ir a un informativo como corresponde. Y sí, a todo sí, 11:01 en este programa, 11:01 informativo. Seminario de Dirección Orquestal. Este seminario se realizará en las ciudades de San Lorenzo y Rosario del 7 al 9 de noviembre y estará dirigido a directores, estudiantes, docentes y cantantes y músicos en general. El curso será gratuito. Para inscripciones, escribir a cultura@mail.sanlorenzo.gov.ar. Octavo Congreso sobre Democracia. La Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales organiza el octavo Congreso Nacional y el primero internacional sobre democracia. El Congreso se desarrollará del 1 al 4 de septiembre en la sede de la misma facultad, ubicada en la ciudad universitaria. Entre los expositores se encuentran Alain Rouquier, Guillermo O'Donnell, Manuel Antonio Garretón y Marcelo Cavarossi. Además, participarán los periodistas Pepe Eliashev, Orlando Barone y el fundador de la revista Humor, Andrés Cascioli.

una cuestión cultural no nos bajamos del barco. En realidad se bajaron del barco nuestros ancestros, pero nosotros no estamos con una posibilidad de, más allá de los problemas que tiene el, entre comilladamente, primer mundo con respecto a variables que tienen que ver no solo con las cuestiones arquitectónicas de las ciudades y su contención, sino también con una cuestión que hace a las nociones políticas y económicas con respecto a esas ciudades. Rosario es una ciudad que expulsa a determinado target de rosarinos, que saben que si se quedan en Rosario no van a poder ser. Y es lamentable, pero es así. Digo, me viene a la cabeza en este momento, digamos, nosotros tenemos un rosarino, muchos, pero digo, por no hablar de los que ya conocemos. Sí. Un rosarino fantástico, escritor, guionista, como Marcelo Camaño, que fue un estudiante de la Escuela de Comunicación, que trabajó en el Rosario 12 en su momento, cuando apenas se inició la nata este recorrido en la ciudad de Rosario. Dato interesante para la ciudad. Rosario 12, como crítica, son diarios que solo tuvieron impulso en la ciudad de Rosario. No ocurrió en Córdoba, no ocurrió en Mendoza. Está bien. ¿Por qué? Por una noción de identidad. La cercanía. ¿Pero no será ahí que miramos mucho Buenos Aires o que estamos muy cerca de Buenos Aires? No, no, lo que pasa es que la cercanía te obliga, no es porque uno no sea diferente, justamente la diversidad, la integración tiene que ver con la diferencia. Yo creo que esta cosa que siempre discutimos, yo no puedo hablar de globalización porque me parece que es un globo aerostático, me interesa hablar más de mundialización, pero en cuanto más rápido vayamos a la mundialización, más rápido deberemos diferenciarnos, y esta es la manera. Digamos, una cosa interesante de esta cuestión, digo, cuando nosotros con, le digo Gordo, aunque sea ex ahora, y con mucho cariño, con el Gordo Pessoa, pensamos en una, pergeniar una manera de que la gente de otro lugar obtuviera su digamos, su carnet de locutor nacional, discutimos en el ISER la noción de federalismo y le dijimos, no hay que hablar como porteños. Nosotros hablamos de una manera determinada, el riojano habla de una manera determinada, el cordobés canta de una determinada manera. Claro, y respetar cada uno, las idiosincrasias, los tonos, las formas de hablar de cada región. De cada región. Eso, me acuerdo que en su momento, estoy hablándote de la década del 80, fue un cimbronazo y salió de Rosario. Digamos, las grandes cosas, y no quiero en esto vanagloriarme de serlo, rosarina, salen de Rosario porque nosotros tenemos siempre la necesidad de picar, hacer un clic, si querés verlo desde el punto de vista informático hoy, de una interfase. Debemos diferenciarnos. Ya no hay más pensamiento lineal. Hay pensamiento arábico, si uno quiere verlo de alguna manera, una cosa rizomática. Y uno, para diferenciarse, tiene que hacer una mirada semiótica. Claro. Podría decirse que nos miramos en un espejo de todo el tiempo, que miramos el afuera, pero también al mismo tiempo en esa mirada que hacemos hacia afuera, digo, hacia Buenos Aires, hacia Europa, hacia otras ciudades del primer mundo, en esa mirada también queremos ser originales. Exacto. Una cosa, hiciste referencia a una charla o a una afirmación del ex gobernador Obey con respecto a la Chicago, y en realidad eso también es una noción identitaria, digamos. ¿Por qué? Porque sí, porque la Chicago argentina tuvo que ver con un contexto determinado geopolítico y además socioeconómico, que tuvo que ver con un montón de otras variables que nos hacen diferentes. Digamos, hoy vemos en novelas la trata de blanca, hoy conocemos Missing Children. Rosario tuvo esto mismo mucho antes de que estas denominaciones, digamos, generaran una preocupación social. Y en ese momento la preocupación social no estaba dada porque la prostitución era el lugar donde en realidad se iban a hacer las cosas que no eran permitidas supuestamente por los buenos hábitos y las buenas costumbres. Claro. Digamos. ¿De qué nos sirvió? Para tener un espacio, para tener un lugar determinado, para tener burdeles maravillosos, para que sobre ellos se escriban historias. Madame Safo ha recorrido el mundo, la calecita de Madame Safo ha recorrido el mundo, digamos, estas cuestiones. Me viene a la memoria ahora Nora Kovalcid haciendo de Raquel Lieberman, digamos, esta cosa de apropiarse de historias que pueden llegar a ser en un momento determinado defenestradoras de una sociedad, y en realidad lo que hacen es marcar que más allá de todo esto, más allá de tener un puerto, que por lo tanto somos porteños también, digamos, no solo rosarinos, somos rosarinos y porteños, digamos, también tenemos una identidad. mala, a lo mejor en aquel momento, hoy es historia. Y sobre esa historia se ha retrabajado para considerar que la ciudad tiene espacios donde uno debe conocer que esto ocurrió de esta manera. Y estabas también, Olga, haciendo referencia a una ciudad que a veces expulsa o que no deja ser a gente. Hablabas del caso de Marcelo. Sí, bueno, hablo del caso de Marcelo, puedo decirte, ya conocemos la Nueva Trova. El otro día cuando uno ve por televisión que vuelve Silvina Garré a cantar sus éxitos, uno recuerda un momento determinado donde, bueno, obviamente Silvina Garré, más allá que haya tenido mayor o menor éxito, digamos, no hubiera sido quien era, ¿sí?, si hubiera quedado en Rosario. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con el mercado. No con el tamaño de una ciudad. Porque recuerdo, digo, pensaba, Rosario queda chica, pero al mismo tiempo escuchaba hace poco a Reinaldo Sietecase que decía, Rosario tiene la medida justa. Yo estoy viviendo en Buenos Aires, me quiero ir a dormir la siesta a mi casa y tengo 3 horas de viaje y me tengo que ir a un hotel. Y me gusta Rosario porque tiene una medida humana. Es una ciudad que tiene una medida humana, pero que el mercado a lo mejor es reducido. El mercado es reducido porque además si uno tuviera en frecuencias radiales, 18 frecuencias radiales, más allá de lo que conocemos como radios alternativas o como FM y todo lo demás, bueno, sería imposible. Claro. Podrían existir, sin duda, porque este es el libre mercado y la oferta y la demanda, pero en realidad estamos hablando de que la medida justa tiene que ver con una ciudad vivible. Ajá. Una ciudad vivible es una ciudad que tiene siestas mínimas o máximas, tiene horarios mínimos o máximos, tiene posibilidad, y más allá de estas nociones de inseguridad, de la posibilidad de tomar un café en determinado momento en madrugada, más allá de las prohibiciones de quienes fuman y quienes no fuman, quienes se retoban y quienes no se retoban, pero digamos, de pronto, una ciudad vivible tiene que ver con yo digo siempre, recuerdo ahora, yo soy bastante fanática de las series que tienen que ver con este print time de tiempo reducido por televisión, porque uno ahí ve cómo es la creatividad del sujeto. Bueno, esta posibilidad en una ciudad vivible de que uno se toca con alguien cada 6 segundos. Sí, se encuentra siempre alguien conocido. Conocido. Entonces, esto también es un resguardo. Vos me comentabas a mí, digamos, esta cosa. Bueno, vamos a mencionar a nuestro compañero de ruta hoy, el muchachito Acuña. Javier Acuña. Yo digo muchachito porque lo conozco desde que era potrillo, diría la canción. Y esto es sumamente interesante porque yo te decía, bueno, me comentabas vos. Bueno, Olga, vos conocerás a mucha gente que ha sido tu alumna. No hay quien no haya sido alumno de Olguita Corna para el lamento de ese niño. Le decíamos a Olga, bueno, me imagino que recorrerás las calles de Rosario y te encontrarás cada 20 metros a un conocido porque ha sido alumno. Claro, pero además de esta cosa, de que uno sabe, digamos, la ciudad, o por lo menos Rosario tiene, yo viajo mucho a Buenos Aires, viajo a otras ciudades, doy cursos, doy charlas, Rosario tiene esta cuestión, cuando uno ingresa a la ciudad, siente que la ciudad lo está esperando. Y esto es una sensación única. Y uno sabe dónde está el lugar y dónde está el no lugar, y uno sabe cuál es lo propio y cuál es lo ajeno. Y uno siente que cada momento en que alguna de las intervenciones que se hacen en la ciudad, ya sea por gas, luz, lo que sea, uno siente que le están reventando la identidad, más allá que sea a lo mejor para beneficio. Pero de pronto yo vivo sobre un bulevar, maravilloso bulevar, que tiene palos borrachos, que hemos regado los vecinos para que crecieran frondoso, más allá de lo que, bueno, de las alergias que el palo borracho da cuando lanza, digamos, su fruto y todo lo demás. De pronto uno ha perdido, por una cuestión de seguridad, el sentado en la puerta, en ciertos barrios, pero en otros aún hoy se encuentra. Sí. Y esto no lo encontrás en demasiados lugares. Y entonces, digo, bueno, esto es sumamente importante, ¿no? El hecho de saber que hay una ciudad que te espera. Estaba viendo una reseña de un escritor francés que se llama Thierry Dutour, que se llama La ciudad medieval, el libro, y ahí postula una evolución del fenómeno urbano europeo desde las primeras invasiones bárbaras hasta la revolución industrial. Y cuando se pone a analizar la ciudad medieval, Él habla de, bueno, no solamente los poderes eclesiásticos uh-huh. allí organizando un poco la ciudad episcopal, sino también la potenciación social, económica, cultural y política entre el campo y la ciudad. Sin lo plantea de esa manera. Digo, Rosario tiene algo de haberse formado, como estas ciudades medievales, la actividad económica del campo, por ejemplo, y estos días se ha discutido mucho la relación campo-ciudad. En todo esto, digamos, ¿cómo impacta la cuestión económica, la cuestión agropecuaria en esta ciudad de Rosario, que se ha ido formando también un poco sola, que no tuvo fundador? No tuvo fundador, y además, bueno, fue una posta, y además de tener posta tiene identidad, como si todo fuera poco, pero era un lugar de puerto, y un lugar de puerto tiene que ver con el grano, y un lugar del grano tiene que ver con la cosecha, y un lugar de la cosecha tiene que ver con un territorio que no está dentro de la ciudad, pero que está muy cercano, claro. Digamos. Nosotros, si hacemos un recorrido de aquí a Buenos Aires, con solo llegar, por decirte algo, Arroyo Seco fue en la década, y puedo decírtela ya, porque mi padre era papero, cosa maravillosa. Arroyo Seco fue en la década del 60 la capital nacional de la papa. Puede parecer una pavada, pero en Rosario se trajo por primera vez, voy a dar marcas porque total no son marcas comerciales menos solo lo conocen los expertos, pero en la ciudad de Rosario se trajo por primera vez la papa Kennebe. Y esa papa tiene una determinada siembra que produce la posibilidad de hacer papas congeladas. Ajá. Hay variables en esas marcas, ya ahora serán otras, pero comento mi adolescencia. Sí. Yo tenía un padre que sembraba papa en Balcarce, en los campos de Fangio, en los campos de otro corredor de autos que llamaba Casá, que era maravilloso, que hacía turismo de carretera, pero sembraba papa en determinada época del año en Arroyo Seco. Y Arroyo Seco era la capital nacional de la papa. Había papa blanca, papa negra, papa más chica. Cuando uno ve la posibilidad infernal de papas, es increíble. Claro que el correr de los tiempos ha traído otras cosas. Bueno, teníamos vaca, teníamos papa, teníamos huertas y ahora tenemos soja. La discusión entre si transgénica o no, si esto va a perder la posibilidad del campo, se la dejo a los expertos. Pero claro, de todas maneras, Rosario siempre estuvo rodeada de aquellos que daban, sobre todo, algo fundamental. Colocaban en la mesa lo que era vital para la vida, claro, que era el alimento. Sí. Y ese alimento se exportaba en un río maravilloso, que tiene posibilidades enormes, y éramos, digamos, un lugar de referencia para este tipo de cuestiones. Tenemos fuerte inmigración genovesa, digamos, fuerte inmigración preocupada por la cultura de la ciudad. El caso del Museo Castañino es uno, digamos, esa gente hubiera podido determinar que su dinero no estaba en colecciones para que la gente las pudiera ver. Sin embargo, esto tiene que ver con esto. Somos italianos, tenemos piamonteses que les gusta la baña cauda y que además tienen características determinadas, y a las pruebas me remito, digamos, y entonces el campo y la ciudad en la ciudad de Rosario son una sola cosa, más allá de que esto crezca hacia el río para algunas cuestiones y más allá de que la posibilidad de potencia económica para la inversión esté dada más allá de la salida de la autopista. Claro, bueno, estabas mencionando algunas cuestiones vinculadas a la producción, a la economía, a cuestiones de cómo la economía impacta en el diseño de las ciudades. Me gustaría que retomemos ese tema, avancemos también sobre cuestiones del urbanismo y avancemos sobre algo que se mencionó varias veces en esta primera parte, que tiene que ver con la seguridad, muchas sensaciones de inseguridad que hay en las ciudades de hoy en día y que Rosario no está exento de eso, pero Olga, acá en esta radio suena el top en cualquier momento. 11:29, en lugar de hacerlo a las y media, no. 11:29, tenemos top y tenemos alguna. Y esta cuña. Y no, acá además se respeta a rajatabla y tenemos noticias universitarias. Convocatoria a becas. La Fundación Retama anuncia la apertura de convocatoria para las becas universitarias Retama 2009. Podrán ser beneficiarios los alumnos que egresan del nivel medio y aquellos estudiantes destacados que se encuentran en los primeros años de carreras de grado en universidades nacionales. La convocatoria finaliza el 15 de octubre. Para conocer los requisitos, se puede visitar la página web www.fundacionretama.org.ar. Proyectos de extensión. La Secretaría de Extensión Universitaria de la UNR informa que se encuentra abierta la convocatoria de proyectos La Universidad y su compromiso con la sociedad. Los interesados deberán presentar los proyectos en calle Maipú 1065, tercer piso, desde el primero y hasta el 19 de septiembre. Para más información, consultar la página de la universidad www.unr.edu.ar o escribir a proyectosextensión@unr.edu.ar. Lo que estamos escuchando es un programa ya emitido. Fue el primer programa del ciclo y corresponde al 30 de agosto de este año. Lo que es la ciencia comenzará el ciclo 2009 el sábado 4 de abril. En adelante, solo podrán ser maestros en la futura República Universitaria los verdaderos constructores de almas, los creadores de verdad, de belleza y de bien. El manifiesto liminar de la reforma universitaria de 1918. ¿Qué enseñás? Mi nombre es Roberto Zuckerman, yo soy profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Rosario y me parece que es sumamente interesante poder explicar mínimamente en qué consiste justamente enseñar Derecho Constitucional en la Argentina y en Rosario particularmente en este tiempo, ¿no? Porque está claro que enseñar Derecho Constitucional no es una cosa estancada, sino que tiene que ver con lo que pasa en un determinado momento y en un determinado lugar. Esta materia implica estudiar lo que es el vértice del sistema normativo, es decir, nosotros en el Estado de Derecho tenemos un cúmulo de normas jurídicas, pero esas normas jurídicas están ordenadas jerárquicamente. Y la Constitución es justamente la norma madre, la Carta Magna, la que está por encima del resto de las leyes. Entonces, todo el sistema jurídico se construye en base a esa jerarquía donde en la cima está la Constitución, y a partir del año 94, con la reforma constitucional del año 94, también encontramos a los tratados internacionales con jerarquía constitucional justamente, que son los tratados que tienen una validez muy similar a la Constitución, es decir, valen como la Constitución misma. Es importante decir que esta materia que se encuentra en la primera parte de la carrera, es decir, los alumnos ingresan a la facultad y después de un primer año donde tienen determinadas cuestiones básicas y teóricas sobre el derecho, en segundo año se encuentran con justamente Derecho Constitucional, que está dividido en dos partes, es decir, hay dos materias de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de Rosario, una materia que es Derecho Constitucional 1, donde se da más que nada todo lo que es la organización del Estado y los poderes del Estado, y Derecho Constitucional 2, donde se ve todo lo que es el derechos y garantías, es decir, los derechos civiles, los derechos sociales, los derechos que se denominan de colectivos o de tercera generación, como el medio ambiente, los derechos de los consumidores, y por otro lado, se ven cuáles son las acciones que tiene la gente, lo que se denominan garantías, que son las herramientas para poder ejercer los derechos, porque si no, los derechos son catálogos de promesas, ¿no?, de ilusiones. Mi nombre es Roberto Zuckerman. Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio de Radio Universidad. De la mañana, estamos aquí en los estudios de Radio Universidad con la visita de Olga Corna, semióloga, docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Hemos hablado bastante de la ciudad, de Rosario puntualmente, de las ciudades modernas, de la actualidad, y hemos mencionado varias veces la idea del diseño, de cómo pensarla la ciudad. Y te propongo, Olga, que también convoquemos a alguien que está en línea, que es el arquitecto Marcelo Barrale.

Hoy es fin de mes, me acaba hasta de decir. Fines de septiembre, dice usted. Pero hasta fines de septiembre, claro, tiene tiempo. Hay una prórroga de 30 días más. Hay una prórroga. Y tiene, en primer lugar, estos inicios, este acercamiento. Después tiene las actividades semipresenciales. Y después, el 2 de febrero. Sí. Ya tiene que empezar a estudiar. A estudiar, claro. Esos módulos que ya le dije, y tiene que asistir porque ya en marzo empiezan las clases. Bueno, Florencia, muy amable por todo. Espero que tengas un buen fin de semana y la espero acá, Florencia. Le hago el compromiso público del próximo sábado. In situ. Acá, en vivo, cuerpo presente. Vamos a tomar unos mates y vamos a hablar de algunas cuestiones vinculadas a la Universidad Nacional de Rosario. Así es. Muchas cosas por descubrir. Sí, me imagino. Y usted busque. Vamos a buscar. El que busque, encuentra. Chao. Florencia Cole, entonces, con el repaso de algunas de las actividades de la Universidad Nacional de Rosario. Para comunicarse con este programa, lo que es la ciencia, hay varias formas. El teléfono de la radio, el 411-9095. También se pueden enviar mensajes de texto al 153-130-553 o el correo electrónico del programa, lo que es la ciencia, @yahoo.com.ar. Lo que es la ciencia. La única actitud silenciosa que cabe en un instituto de ciencia es la del que escucha una verdad o la del que experimenta para crearla o comprobarla. Del manifiesto liminar de la reforma universitaria de 1918. ¿Qué investigás? Bueno, y estamos en otra de las secciones de este programa que se llama ¿Qué investigás? Ahí estaba la presentación y estará a cargo de una de las integrantes del programa, que es Elena Gasparri, que está aquí en nuestros estudios. Elena, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Me tocaron los mates, al fin. Sí, ya llegaste para el mate lavado, el mate medio frío. Viste que hay que, en los últimos mates, tomarse unos cuantos seguidos para que se caliente. Para que se vuelva a calentar. La yerba, claro, que ese es un problema. Que se va. Le vamos a tener que preguntar a alguien, digamos, que nos explique desde la ciencia esta cuestión del agua caliente, la yerba, de por qué se lava, si el agua está hervida, qué pasa con el agua hervida, bueno, todas esas cuestiones, pero lo dejaremos para otra oportunidad. Perfecto. Bueno, Elena, estábamos diciendo que es la sección ¿Qué investigás? Y la idea es que nos expliques un poco de qué se va a tratar, de qué vamos a hablar de aquí en adelante en este espacio del programa. Bien, perfecto. La idea es, el objetivo un poco de este segmento es poner en escena las investigaciones puntuales que está haciendo la universidad, que los investigadores, ponernos en contacto con los investigadores para que ellos compartan con nosotros las dudas, las certezas, los objetivos y cuáles son las acciones que en función de esas dudas y de esas certezas van guiando las diferentes investigaciones, teniendo en cuenta que la universidad pública se investiga a partir del convencimiento de que esto puede implicar algún beneficio social, ¿no? Uh-huh. Ponernos en contacto con los protagonistas de las investigaciones de manera de poder dialogar acerca de cómo ellos trabajan. Bueno, imagino que habrá en toda esa necesidad de investigar también luego hacer un aporte social importante, digo, para después, qué sé yo, diseñar políticas públicas para poder ayudar, para poder aportar, hacer un aporte a la sociedad es un poco la misión de las investigaciones universitarias. Exactamente. Bueno, y hoy puntualmente tenemos... Bien, hoy puntualmente tenemos a la licenciada Patricia Nari, que es licenciada de Ciencia Política, la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, uh-huh, que viene trabajando hace bastantes años el tema de las ciudades y justamente algo que fue abordado en el transcurso de este programa, que tiene que ver con los márgenes de las ciudades, con la ciudadanía. Ella en este momento encara un proyecto a partir del Grupo Política y Gestión, que está radicado en la facultad, un proyecto que se denomina Cómo romper con el vínculo vicioso del conflicto social, protesta social y construcción colectiva de las políticas públicas locales, el caso de Nuevo Alberdi. Uh-huh. Estamos con ella como para interrogar esto que decíamos anteriormente, los objetivos, cuáles son las acciones que están previstas, ¿no? Bueno, la tenemos en línea a la licenciada Patricia Nari. ¿Qué tal, Patricia? Buenos días. Buen día, ¿cómo están, chicos? Bien, muy bien. Bueno, la idea es conocer un poco de qué se trata esta investigación que recién Elena nos ayudaba a recorrer un poco y nos contaba un poco algunas puntas. Básicamente, ¿qué es este proyecto de investigación que están encarando? Si nos podrías resumir en algunas líneas. Sí, les cuento en realidad. Se trata de una particularidad. En realidad no es un proyecto de investigación puro, es un proyecto de extensión. En realidad, este proyecto que se llama, como dijeron ustedes, Cómo romper el círculo vicioso del conflicto social, anunciar, ¿no? El nuevo Alberdi, la construcción colectiva de políticas públicas locales, es un proyecto de extensión que lo que pretende justamente es que todas estas capacidades que se generan en la universidad pública puedan de alguna manera asociarse a otras capacidades que están en la sociedad civil para producir algunas líneas, algunas estrategias de abordaje de problemáticas sociales particulares para desde la universidad pública en realidad y desde otras organizaciones de la sociedad civil poder incidir y modificar estos entornos tan complicados que existen hoy en las grandes ciudades, ¿no? Por eso nosotros abordamos el problema de la cuestión social, específicamente de la cuestión urbano-territorial desde las políticas sociales en este lugar especial para nosotros que es el Nuevo Alberdi, donde estamos trabajando específicamente el problema de la tierra y de la vivienda, ¿no? Patricia, ¿qué tal? Sí. Elena, te hola, habla. Elena, ¿cómo estás? Bien. Patricia, este proyecto forma parte de un grupo de proyectos de responsabilidad social universitaria. Exacto. ¿Por qué o a qué se refieren este tipo de proyectos y por qué te parece que cuadra con esta propuesta, ¿no? A ver, los proyectos de responsabilidad social universitaria que dependen de la Secretaría de Política Universitaria de Nación, en realidad a nosotros nos parecen interesantes en tanto generen algunas capacidades en la sociedad civil para resolver o intentar resolver algunas problemáticas. Pero me parece Exacto. que el tema de la responsabilidad en esto hay que hacer hincapié, digamos. La responsabilidad que tenemos desde la universidad pública de intentar trabajar con la sociedad y con los gobiernos para resolver algunas problemáticas. Por eso nosotros cuando salieron estos proyectos de responsabilidad social universitaria del año pasado, en realidad, nosotros estábamos trabajando informalmente, digamos, en este tema particular de Nuevo Alberdi y nos pareció que empezar a trabajar colectivamente con las organizaciones de Nuevo Alberdi, con la universidad, no Exacto. solo con la Facultad de Ciencia Política, hay gente de la Facultad de Arquitectura, y también hay una organización de la sociedad civil, el Instituto de Gestión de Ciudades, donde hay una cantidad de profesionales que tratamos de abordar este tema de sí, la necesidad de abordarlo interdisciplinarmente, ¿no? Para nosotros eso es fundamental, digamos. Creemos que el nivel de complejidad que tienen los problemas hoy en las ciudades es necesario una mirada interdisciplinar, por eso somos politólogos, comunicadores, urbanistas, gente que tiene una especialidad en economía, con lo cual nos parece que trabajar desde esta manera nos aproxima mucho más a entender la complejidad de la situación y poder tirar alguna posibilidad de resolver algunos problemas o por lo menos metodologías para intentar encontrar algunas soluciones a algunos problemas, ¿no? Tal cual. Patricia, ustedes en el título hablan de romper con un vínculo vicioso del conflicto social. Uh-huh. ¿Qué nos puede decir eso de esto? O sea, ¿a qué se refiere este vínculo vicioso que existe? En realidad nosotros partimos de decir que hay una forma de resolver los problemas sociales en Argentina y uh-huh. en la mayoría de los países que tiene que ver por ahí con una forma de la política tradicional, que es, se empiezan a resolver algunos problemas a partir de la presión que hacen algunos sectores y entonces los gobiernos o lo que sea van resolviendo sobre la presión. ¿Sí? O sea, existe un problema, existen grupos sociales que presionan para que se resuelva ese problema y se intenta resolver sobre esa presión. Exactamente, ustedes hablan de promoción de capacidades, claro. Entonces, de inclusión social de las poblaciones vulnerables. Exactamente, entonces nosotros decimos, lo que hay que cambiar es la lógica para resolver los problemas. Eso no significa que se va a terminar con el conflicto social, no. Lo que nosotros decimos es que es necesario abordar los problemas sociales y empezar a resolverlos de otra manera. Empezar a resolver que las mismas poblaciones en situaciones de vulnerabilidad o con conflictos sociales puedan generar alguna estrategia para trabajar con los gobiernos municipales en este caso, para generar lugares de trabajo colectivo, para empezar a resolver colectivamente los problemas. Nosotros ponemos a las poblaciones en situaciones vulnerables como activos en el conflicto, o sea, que esta cuestión de activo no sea simplemente la presión, sino que sea generar opciones para resolver esas problemáticas. Y creemos que las problemáticas se resuelven asociadamente. Digamos, las poblaciones afectadas con esos problemas, asociadamente con la universidad, con grupos y con los gobiernos municipales. Nosotros estamos convencidos que la forma de resolver estos problemas y resolverlos desde el punto de vista de la generación de capacidades y de la generación de ciudadanía es trabajar asociadamente con los gobiernos municipales, digamos. Exactamente, a raíz de esto que vos planteabas, es interesante la historia uh-huh. de Nuevo Alberdi, cómo a partir de algunas cuestiones como por ejemplo la inundación, la ciudadanía se fue organizando y tiene ciertas particularidades. Uh-huh. Efectivamente, digamos, el tema de las inundaciones en Nuevo Alberdi fue como como un hito, digamos, un punto de inflexión, ¿no? A partir de esa situación crítica, los pobladores de Nuevo Alberdi se fueron organizando con otras organizaciones, del mismo territorio, y se hizo una experiencia bastante interesante, a pesar del porqué, digamos, de la experiencia, que fue trabajar, digamos, muy vinculados al gobierno municipal. Exacto. Para empezar a discutir otros temas, o sea, independientemente de la coyuntura particular de la inundación, empezar a trabajar con el municipio otros temas que son muy importantes para el barrio. Obviamente las obras de infraestructura para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió de las inundaciones, pero por otro lado empezar a generar otras cosas en el barrio y generarlo también trabajando con el mismo municipio. A nosotros desde la universidad nos pareció muy interesante lo que se generó a partir de esto, que fue una mesa de diálogo y de construcción de algunas opciones de trabajo para el barrio desde Villa Hortensia. A nosotros eso nos pareció claro. Muy interesante y muy constructivo para la ciudadanía del barrio, ¿no? Que empieza a resolver las cosas, como vos bien decías, de otra manera. Uh-huh. Esto de que las inundaciones no se resuelvan solo por la evacuación de la gente y que después cuando vuelvan la cosa siga como está, en la próxima inundación esto tenga que volver a suceder, ¿no? Sí. Ustedes se manejan a partir de tres ejes, grandes uh-huh. ejes de intervención del proyecto, uh-huh. Que bueno, más o menos vos fuiste relatando. Y estos tres ejes se piensan en cuatro etapas. ¿En qué etapa está el proyecto en este momento? Bueno, en realidad nosotros estamos trabajando casi como en dos etapas simultáneas. Por un lado, una cuestión de un diagnóstico en decir cómo estamos, un relevamiento bastante exhaustivo. Se terminó hace unos días de hacer casi un censo respecto de las 1.300 familias que viven en el barrio, con lo cual uh-huh. vamos a tener un cúmulo de información muy interesante. Además de eso, estamos trabajando en la georreferenciación de toda esa información, por lo tanto vamos a tener una forma de cruzar información y datos muy, muy ágil y muy precisa. Seguro. Y estamos también en una etapa que nos parece bastante interesante en trabajar en esto de ver otras experiencias de este tipo, cómo se resuelven o cómo se trabaja en estas situaciones en otros lugares del país y del mundo, como para tener alguna idea de alguna pista, digamos, para conocer básicamente las cosas que no anduvieron y no cometer los mismos errores, ¿no? Patricia, brevemente, ya para ir finalizando, no quería dejar de preguntarte por un tema, bueno, que se ha hecho público en los últimos días y que tiene que ver con la probable construcción o el temor que hay entre los vecinos de Nuevo Alberdi de la posibilidad de que se construya allí un barrio privado uh-huh. y que se queden sin el espacio, ¿no? Con una problemática de vivienda, con unas características particulares uh-huh. de familias que en una zona semirural, digamos, de alguna manera están trabajando con producción de ladrillos, uh-huh. con unas características uh-huh. que ustedes también mencionan en el proyecto. Sí. Digamos, ¿cuál es el contacto que tienen vinculado a este tema desde el proyecto de investigación? Todo, en realidad. Estamos vinculados al tema, y la gente de Nuevo Alberdi, digamos, que esta gente que estuvo trabajando y teniendo estos problemas estos días, es la gente con la cual nosotros estamos trabajando en el proyecto. Es la asamblea, ¿no? Es la asamblea de Nuevo Alberdi. Digo, a ver, nosotros cuando empezamos a trabajar en este sentido, lo que pensábamos era que era posible que los actores sociales respecto a estas problemáticas se comportaran de maneras distintas y tuvieran esta cuestión de construir algunas soluciones colectivamente. Ahora, para que esto ocurra, los actores que intervienen en esta cuestión, que son en este caso la Asamblea de Nuevo Alberdi, el gobierno municipal y otras organizaciones, también empiecen a cambiar su forma de entender la resolución de los conflictos. Entonces, nuestra hipótesis es que en algún momento resolver los conflictos de otra manera, pero claro, cada uno de estos actores tiene que entender que es posible resolverlos de otra manera. No, porque aparte ya tienen una forma de resolverla que está arraigada, ¿no? Entonces, lo que nosotros decimos con todo esto que pasó estos días de Nuevo Alberdi, es que una manera de empezar a hacer las cosas de otra manera, de otra forma, es generar confianza entre los actores. Y cuando los actores no ponen todas las cosas sobre la mesa de discusión, ocurren estas cosas que ocurrieron el otro día. Quiero decir, cuando la información que circula no es homogénea, es decir, que no todos los actores que intervienen tienen la misma información, ocurren estas cosas. Exacto. ¿No? Entonces, los actores sociales tienen que actuar de la forma tradicional para que del otro lado reaccionen de alguna manera. Tal cual. ¿Mm? Entonces, nosotros aspiramos que las cosas se hagan de otra manera, pero también lo que nosotros pensamos es que es necesario que todos empecemos a actuar de otra manera también, digamos, ¿no? Porque además esto depende del proyecto de investigación de ustedes y también de los responsables últimos, bueno, el Estado y los ciudadanos, ¿no? Que vienen. Sí, por supuesto. A nosotros nos preocupa mucho lo que está pasando en Nuevo Alberdi, obviamente, porque creemos que es, digamos, esta cuestión de los country o de este avance de otra forma de urbanización o de una forma de urbanización que a nosotros, por lo menos en este espacio, no nos está convenciendo demasiado. Me parece que nosotros tenemos que generar políticas públicas, de ahí empezar a discutirlas colectivamente, ¿no? Nos parece que hay que sincerar la estrategia, y que si la estrategia del gobierno municipal es absolutamente sincera, se puede construir otras cuestiones. Hay una cantidad de familias ahí que tienen arraigado no solo su vida ahí, que la vida atada al trabajo. Me parece que eso es interesante. No estamos hablando de lugares donde la gente vive niveles de marginalidad y excluidos del mercado de trabajo, sino que gente que trabaja. Con lo cual tenemos que cuidar ese aspecto, ¿no? Y trabaja ahí, y trabaja en otro lado. En ese lugar. Bien. Entonces es importante que poder resolver esa situación en ese espacio. Uh-huh. Patricia, muy amable por atendernos. Vamos a seguir en contacto para ver cómo evoluciona el proyecto de investigación, cómo sigue este tema. Y muy amable, en serio, y muchas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes, muy amable. Muchas gracias, hasta Patricia. La próxima. Hasta luego. La licenciada Patricia Nari, integrante de un proyecto de investigación que mencionábamos, que presentaba Elena, de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Elena, bueno, interesante el planteo. Vamos a seguir la semana próxima, si te parece, con qué investigas, qué enseñás, un poco preguntándole a docentes e investigadores de la universidad en qué andan. Perfecto, ¿eh? Hasta nos la encontramos. Próxima, Elena. Hasta luego. They really aren't. Thanks very much, Richard. Del rigor en la ciencia. En aquel imperio, el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad. Y el mapa del imperio, toda una provincia. Con el tiempo, esos mapas desmesurados no satisfacieron, y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Menos adictas al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era inútil, y no sin impiedad lo entregaron a las inclemencias del sol y de los inviernos. En los desiertos del oeste perduran despedazadas ruinas del mapa, habitadas por animales y por mendigos. En todo el país no hay otra reliquia de las disciplinas geográficas. Lo que es la ciencia. Brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su... Bueno, otras preguntas sobre la música ciudadana. Javier Acuña, usted había prometido traer más. Claro, en realidad es... No, perdón, una le cosa. Le habíamos echado la culpa a Acuña y ahora él está acá. Es así, el top lo manejo yo. Sí. Acá el único arbitrario para manejar el top... 12.33 Acuña, ¿eh? Soy 12.33. Y como el top justamente es arbitrario... Suena como tres o cuatro veces. ¿Qué pasa? Hoy no. Ahora no, ya en está. Este momento no. Para la semana que viene veremos, sí, qué sé yo. Ojo, lo del top es una decisión porque yo una vez me di cuenta que somos muy hippies en esta radio, cada uno hace lo que quiere. No, vamos a poner límites. Claro. De modo arbitrario. Está bien, ¿no? 12.33, tres veces el top. Y vio que la gracia de la arbitrariedad es que uno la maneja justamente a su arbitrio. Entonces, claro. Ahora top, no. No sale nada. Aparte, imagínese, no porque se trate de mí, sino porque sería interrumpir a Van der Mole con su bellísima creación al río Paraná, Oración del Remanso, uno de los clásicos. Otro ha sido también Río Marrón. Lo que nos preguntábamos al principio era, bueno, ¿cuál es la música de Rosario? Sí. Bueno, han participado algunos oyentes del programa. A ver. Por ejemplo, Marcos nos escribió un correo electrónico donde, bueno, habla del buen comienzo del sábado por la mañana, primero literatura y después un programa de ciencia, de esencia, dice. Muy bueno, era lo que nos estaba faltando escuchar un día como hoy, ya que los sábados muchos de nosotros trabajamos y la compañía de ustedes lo hace muchísimo más llevadero. Muchísimas gracias a Marcos por los elogios y por la buena onda. Y dice que, por supuesto, tanto mi ciudad por elección, más la música referida a ella, me hizo reflexionar un poco o mucho. A ver. Como música ciudadana, creo que se debería pensar en otras que no han sido incluidas en el catálogo. Canciones que hacen a la banda de sonido diaria y que nos acompañan desde hace años, a saber, dice, si bien Piazzolla es la música por excelencia de Baires, escuchar a Dios Nonino o Verano Porteño es escuchar Buenos Aires, sobre todo los comienzos de los 70, también lo es, por ejemplo, Informe de un Día de Manal. Ah, sí. Después, cita ahí una parte de la letra, sí. Dice existencialismo puro, música porteña, de noche sin dormir, y no me refiero a experiencias personales, sino que hablo de un retrato o una acuarela que pinta magníficamente la caída la ciudad o la poesía. Claro, es no miro el techo para ver más que yeso, y la ventana me sirve para mirar un edificio con gente que desayuna, se peina y fuma en la rutina de continuar. Sí. Impresionante. Bien. Bueno, y ahí sigue también el correo de Marcos, sí, con unas cuantas consideraciones acerca de los temas musicales. Es verdad, sugiere como tema para Rosario Te Conozco de Algún Lado, el tema del Cuelacanto, que efectivamente habla de eso, de lo que es recorrer la ciudad y saber que a ese tipo, que es un poco lo que hablábamos con Olga Corna, ¿no? Sí. De que uno camina y dice, para vos te conozco de algún lado, ¿no? De hecho, en la letra, el tema del Cuelacanto, aquí lo cita Marcos, te conozco de algún lado, no sé si me conoces de la calle, del barrio tal vez, o tal vez de ningún lugar, de la esquina de Sarmiento y San Juan, esperando el 132. Sí. ¿No? Y bueno, y acá menciona otros, mire, o Padre de Todos los Sándwiches de Gradé, cantando, sí, Luba, Los Vándalos, hablando de la Florida o de Arroyito, Coqui y su ciudad metafísica o existencialista, dice, todos ellos están en Rosario, su gente, sus costumbres. Y bueno, y saluda también después al final del correo. Una de las sugerencias que tira aquí Marcos es justamente la que teníamos pensada como para cerrar, mínimamente, ya sé que esto no, obviamente no va a dar cuenta del todo, pero sí tratamos de pensar, bueno, ¿cuál es la música de la ciudad? Se lo preguntamos a Carlos Quilici y él un poco nos decía que no lo sabe bien. A ver, ¿cómo nos decía Quilici respecto de cuál cree él, bandoneonista, tanguero, gardeliano, ¿cuál era la música de nuestra ciudad? Mira, yo no creo que haya una música característica de Rosario. Hay ciertos giros dentro de lo que es el rock, o como también se le llama música urbana, para no decirle rock. Pero no creo que haya en sí una música característica de Rosario. ¿Quedamos entonces con el rock? Era una de las posibles hipótesis que nos tira un tanguero, justamente. Sí. Entonces, yo diría, ya que está, nos quedamos con Los Vándalos y su Rosario es el rock and roll. Bien, bueno, vamos a Los Vándalos, música de Rosario, y después, lo prometido, lo que habíamos anticipado en el comienzo del programa, Paula Contino con las historias de vida en lo que es la ciencia. Ahora sí, cuando usted disponga, Los Vándalos.

sábado. A las 9 arranca Libros que Muerden. Después, a las 10, estamos nosotros con lo que es la ciencia. La semana que viene nos vamos a preguntar algunas cuestiones vinculadas a la energía, a los recursos energéticos, al petróleo, a la situación argentina, a la situación internacional, con especialistas de la Universidad Nacional de Rosario. Siga con la programación de Radio Universidad en el 103.3. Nosotros despedimos el programa del día de hoy con novedades científicas, con los auspicios que me dijeron que estaban por ahí, un montón de cosas. De todo un poco. Hasta la semana que viene y gracias por escucharnos. Lo que es la ciencia. Novedades científicas desde el pasado. Lo último en noticias viejunas. En este 28 de agosto de 1845, viajamos hacia el gran país del norte. No nos referimos a la República Bolivariana de Venezuela, sino a los Estados Unidos de Norteamérica. Como resultado de la pujante comunidad científica local, se inaugura la publicación del semanario Scientific American. Su creador, el prolífico muralista e inventor aficionado Rufus Porter, asegura haber creado esta revista para proveer de material de lectura a los jóvenes nerdos de América. Asistieron a la presentación delegados de numerosas instituciones educativas, entre quienes se encuentra el capitán del equipo de ajedrez de la preparatoria Lincoln. Este pequeño de prominentes lentes culo de botella nos dijo: al fin vamos a tener algo para leer cuando los deportistas nos encierren en el casillero. Agencia de Loterías, La Bolilla de Freud. Un lugar donde tu suerte está en manos de verdaderos profesionales. Psicoanalistas freudianos y lacanianos interpretan tu sueño y te dicen a qué número jugarle. Muerto que parla, Zancono, Los Huevos, El Jorobado. Todas las manifestaciones oníricas de tu inconsciente son analizadas por el más importante equipo multidisciplinar. Desafía a tu super show y vení a Agencia de Loterías, La Bolilla de Freud. Todo para el científico. La más amplia gama de objetivos generales y específicos para tu investigación. Indicadores, variables, matrices de datos y mucho más. Esta semana, comprando un marco teórico, las hipótesis van de regalo. Todo para el científico. Un lugar, toda la ciencia. Se conoce en contra de un conocimiento anterior, destruyendo conocimientos mal adquiridos o superando aquello que en el espíritu mismo obstaculiza la espiritualización. De ahí que toda cultura científica deba comenzar por una catarsis intelectual y afectiva. Queda luego la tarea más difícil: poner la cultura científica en estado de movilización permanente, reemplazar el saber cerrado y estático por un conocimiento abierto y dinámico, dialectizar todas las variables experimentales, dar finalmente a la razón los motivos para evolucionar. Gastón Bachelard, La formación del espíritu científico. Lo que estamos escuchando es un programa ya emitido. Fue el primer programa del ciclo y corresponde al 30 de agosto de este año. Lo que es la ciencia comenzará el ciclo 2009 el sábado 4 de abril. El próximo sábado a las 10 de la mañana, Radio Universidad repetirá el segundo programa de Lo que es la ciencia del año 2008. Lo que es la ciencia. ¿Cuánta energía nos queda? ¿Cuánta energía nos queda? ¿Cuánta energía nos queda? Una fuente de energía es un recurso natural. Recurso natural. Recurso natural. Recurso natural. ¿Se puede reemplazar al petróleo? Fuentes de energías renovables. ¿Se puede reemplazar al petróleo? Energía eólica, energía hidráulica, energía mareomotriz, energía solar, energía geotérmica y también biomasa. ¿Se puede reemplazar al petróleo? Iluminación, calefacción, refrigeración. ¿Se puede reemplazar al petróleo? Energía eólica, iluminación, energía hidráulica, calefacción, energía mareomotriz, refrigeración, energía solar, energías alternativas al petróleo, energía geotérmica. Iluminación, calefacción, refrigeración, iluminación.